nombre del Padre. Sean todas y todos bienvenidos. Nuestra ceremonia musical se encuentra lista y las constelaciones cósmicas sobre su órbita profética. Es momento de abrir los vórtices hacia la eternidad del sonido. Arturo Cruz se encuentra al frente de Melodía Inferna, metal mexicano para el mundo. Comenzamos. Permanece en contacto digital con Melodía Inferna. Nuestro Facebook, Melodía Inferna Ciudad Plástica. Twitter, @ Melodía Infer Ra 1. Melodía Inferna. Metal mexicano para el mundo. Melodía Inferna. Metal mexicano para el mundo. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que están escuchando Radio Ciudad Plástica. Yo soy Paz, vocalista de Axia. Y quiero invitarlos a que sigan escuchando el programa Melodía Inferna, que se transmite todos los viernes de 7 a 9 de la noche con el buen Arturo Cruz. Y pues sigan escuchando excelente música y pues pidan las rolitas de Axia. Un saludo, buena vibra. Melodía Inferna, metal mexicano para el mundo. Melodía Inferna, metal mexicano para el mundo. ¿Qué tal, banda? Soy Baltasar Cerda. David Domínguez. Oscar Bárcenas. Miguel Domínguez. Y somos Ari Furiata de San Luis Potosí. Queremos mandar un saludo a todos los metaleros que escuchan Radio Ciudad Plástica. Queremos invitarlos a escuchar el programa Melodía Infernal. Recuerden, todos los viernes de 7 a 9 de la noche con Arturo Cruz. Sigan escuchando Aria Infuriata. Yeah. Melodía Inferna. Metal mexicano para el mundo. Melodía Inferna, metal mexicano para el mundo. Saludos a todos los amigos que escuchan la Radio Ciudad Plástica. Yo soy Abe Iques, baterista de Fede Grau. Quiero invitarlos a que sigan escuchando el programa Melodía Inferna. Recuerden, todos los viernes de 7 a 9 de la noche con nuestro amigo Arturo Cruz. Y sigan escuchando nuestra música. ¡Saludos! Melodía Inferna, metal mexicano para el mundo. We'll be right back. melodía. Inferno. Metal mexicano para el mundo. Permanece en contacto digital con Melodía Inferna. Nuestro Facebook, Melodía Inferna Ciudad Plástica. Twitter, @ Melodía Infer Ra 1. We'll be right back. Melodía Inferna, metal mexicano para el mundo. Melodía Inferna, metal mexicano para el mundo. Melodía Inferna, metal mexicano para el mundo. Melodía Inferna, metal mexicano para el mundo. En Radio Ciudad Plástica, te invitamos a escuchar un programa único en su género, Melodía Inferna. Es el programa donde te mostraremos todo lo clásico y contemporáneo de la escena del metal mexicano y sus derivados. Transmitiendo desde Pachuca, Hidalgo, Arturo Cruz será tu guía en esta odisea melódica. Melodía. Transmitiendo todos los viernes a las 7 horas de la noche. Melodía Inferna. Esta es la única manera para que el sol ya no me queme. Esta es la única forma en que encuentro las salidas de mi mente. Solo me queda entre tu recuerdo vivir mi muerte. Necesito más pretextos para ver tu piel. Murmúrame tus sueños. Constante. Estar contigo en la oscuridad, en tus lágrimas o en tu sangre, o con tu extraño tacto, o con tu sensibilidad, solo así quiero resucitar. Melodía

el mexicano, para el mundo. Mexicano para el mundo. Thank you.

Melodía Inferno. Metal mexicano para el mundo. Melodía Inferno. Metal mexicano para el mundo. Melodía Inferna. Metal mexicano para el mundo. Melodía Inferno. Metal mexicano para el mundo. Melodía Inferna, metal mexicano para el mundo. Contacto digital con Melodía Inferna. Nuestro Facebook, Melodía Inferna Ciudad Plástica. Twitter, @ Melodía Infer Ra 1.

Melodía Inferna. Metal mexicano para el mundo. Melodía Inferno. Metal mexicano para el mundo. Surgidos de los lamentos un volcán.